142, enfocados en el concepto de que podemos crear nuestra realidad, podemos desactivar la acción negativa de la enfermedad, en este caso colectiva, convirtiéndola instantáneamente en salud. Deberán entender que en la realidad donde ustedes viven la palabra instantáneo no existe. Ustedes viven en una realidad lenta, tardía y muy adormecida. Este es el problema crucial de sus vidas y por esta razón ustedes sufren. Cuando la vibración del deseo positivo es emanada en forma de energías, pensamientos, estas se demoran hasta desencadenar su realización, ya que para que ustedes obtengan los resultados positivos, deberán esperar que les llegue la onda vibratoria del deseo y este es lento, porque las energías pensamientos que lo generaron son también lentos, ya que toda esa energía se está moviendo dentro de una dimensión primaria, la cual no los ayuda a plasmarse y ejecutarse con la debida rapidez del deseo. Pensamiento. En pocas palabras queremos decir, que el deseo positivo, la proyección de amor hacia los demás, la emanación de salud y felicidad que ustedes irradian a través de las ondas vibratorias positivas de sus energías pensamientos, darán los resultados esperados, pero no instantáneamente, sino tomará su tiempo para plasmarse, significa que la onda vibratoria del deseo positivo pueda alimentar a todos los seres del planeta. Solo aquí podrán tener la seguridad que la causa del deseo creado y la proyección del amor, formó un efecto de salud. Es muy importante que el concepto del deseo sea muy bien entendido. Desear algo, no solo es pensarlo y emanarlo, esto nosotros lo llamamos, deseo procreador del ego. Deseo procreador del ego. Significa desear con las energías pensamientos de la psiquis y de la materia. Es desear para la satisfacción y la necesidad del ego, muchas veces colmadas de carestías superfluas y vanas. La necesidad del ego generalmente será a beneficio propio y muy egoísta. Deseo creador del espíritu. El verdadero deseo creador es aquel que es emanado del espíritu, este deseo siempre se abocará a lo más elevado de la energía pensamiento, la cual siempre expresará en ese deseo una necesidad elevada y generalmente altruista. Imaginémonos por un instante que todos los seres del planeta proyectaran amor por los demás, emanando energías pensamientos de respeto, salud, cordialidad, humildad, franqueza, sinceridad, hermandad, bienestar, etc. Si la vida en el planeta fuera así, no estaríamos hablando de sufrimiento, enfermedades, hambre, pobreza, penurias, desdichas, desgracias, gripes mortales, epidemias, plagas, etc.